Opa, muy buenas. Otro programa más desde el kiosco de pelucas. Nada, os contaremos tres cosillas. Y para empezar, bueno, si os habéis dado una vuelta por el pueblo, por el centro a la tarde, os habrá llamado la atención que las tiendas tenían tiendas de ropa fundamentalmente que tenían su género fuera y bastante gente alrededor. La verdad es que ha llamado bastante la atención y esto es debido a que hay Rencoalde en colaboración con el Udaletxe ha organizado un año más la feria del stock. El dato fundamental es que años anteriores se ha hecho en Mercatusar, lo que era la Plaza Vieja. Y este año se ha decidido que cada comercio, bien dentro de puerta para adentro o bien en la calle, saque la mercancía de su stock al público en general, ¿no? En Mercatusar también era abierto al público, pero bueno, parece que un espacio cerrado, pues igual como retrae un poquito más a la gente o la gente igual también hay mucha gente que no se entera del evento y en la calle pues te llama la atención, ¿no? Y efectivamente sí, sí que parece que esta llamada ha tenido ese efecto porque la gente estaba paseando principalmente pues en los comercios que hemos visto en la calle Viteri o en el colegio Viteri o en Sempelar y sí se veía movimiento de gente alrededor del comercio. Entonces, bueno, parece ser que esto va a durar el fin de semana, va a ser hasta el domingo, esta feria del stock. Y nada, si paseáis por Oreta, os fijaréis los percheros y la ropa fuera del establecimiento. Junto con un cartel que pone Feria del Stock, bien grande en las cristaleras y los nombres de los comercios que participan en esta feria. Y bueno, esto por un lado, cambiando de tema, llevaba tiempo ya rumoreándose por el pueblo, pero bueno, esto ya parece que ya ha cogido peso y que se va a confirmar, es que en los antiguos locales de Eroski, antes de trasladarse a Niesen, se va a instalar un fórum. Entonces, bueno, parece ser que la particularidad es que se va a modificar este local. Parece ser, esto también es muy provisional, pero bueno, parece ser que la entrada a dicho fórum no sería por la entrada de siempre de Eroski, sino que sería por donde está el kiosco de prensa de Josemi donde Niesen, porque parece ser que a este se le va a trasladar de ubicación, se le va a poner unos metros a la derecha, justo en la entrada del centro comercial, en la pared que está en la tienda de deportes y lo que era la Ñoa prácticamente para los que tienen más edad. Y parece ser que la puerta de entrada o la entrada principal va a ser por esa zona. Entonces, claro, bueno, a ver, esto tiene su razón en comercial, que no es lo mismo entrar por esa calle que parece ser que puede estar más muerta, que entrar por el mismo centro comercial de Niesen, donde el tránsito de personas es mucho mayor. Esto a simple vista y como opinión personal, pues bueno, legalmente no hay ningún reproche. Es un comercio privado que pide su licencia para actuar y una oferta más de cara al pueblo, un comercio grande, mayorista, donde se supone que va a haber mucha oferta a unos precios muy competitivos y mirándolo en una situación global, pues bueno, pues puede ser que es una muy buena noticia para Orereta. ¿Cuál es la contraposición que podemos tener o otra forma de ver las cosas? Es que, bueno, y esto también a nivel muy personal es hemos apoyado siempre al pequeño comercio, eso siempre se ha dicho con la boca bien grande, que el pequeño comercio en Orereta tenía que subsistir, que tiene que salir adelante, que no puede morir, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo me imagino que los comercios de que vendan artículos deportivos, como todo lo que vende Forum, pues no les hará muchísima gracia, me imagino, porque Y ojalá nos equivoquemos, pues estas cosas lo que suelen es tender el pequeño comercio que vende lo mismo que Forum es a desaparecer. Entonces, claro, dentro de un interés general, pues a la gente se la puede traer floja que el pequeño comercio no subsista mientras yo me vaya a estos establecimientos y compre mucho más barato y tenga mucho más auquera, ¿no? La apuesta de un principio de hace años de Nielsen, yo creo que se complementa con si esto se confirma y se pone este establecimiento mayorista en la gran superficie o centro comercial, ¿no? Girar todo en cuanto a este lugar y el resto del pueblo, pues parece ser que se va a quedar un poquito marginado, ¿no? Aquí hay opiniones para todos los gustos. Unos te comentan que, claro, que los bares de alrededor están muy contentos porque la gente, en vez de ir a Garbera, pues vendrá a Orereta. Otros te dicen que lo que se quedará fuera de la ubicación de la zona de Nielsen se va a morir de asco. Y bueno, aquí hay interpretaciones para todos los gustos, ¿no? Pero yo sí lo que yo es de recalcar es que el pequeño comercio se está muriendo en Orereta y yo creo que esta no es la mejor solución para el pequeño comerciante que subsiste pues justo con la clientela de toda la vida, ¿no? Entonces al final, y viendo más la crisis que tenemos y la situación económica y de trabajo como está, que vamos a tirar y todo lo vamos a hacer es por la gran superficie, como he dicho antes, que me oferta precios mucho más baratos y en vez de tener 3 modelos de zapatillas que tengo en la tienda de toda la vida, pues voy a tener 300. Entonces, pues bueno, ahí queda un poquito la interpretación de cada cual y la conciencia de cada cual, ¿no? Ya os comento que, bueno, que por un lado se puede justificar, por otro lado no se puede justificar, pero bueno, al fin y al cabo ahí la situación que es y cómo lo hemos asumido, pues ya es... Esa es la situación, ¿no? Entonces, pues bueno, como sé, para resumir, ya os he comentado que como oferta, pues para todo el mundo en general será estupenda y para otros, pues yo creo que es un paso más para dar muerte definitivamente al pequeño comercio de Orereta. Pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá y a ver si se confirma ya definitivamente que esto es así. Pero como os he dicho, parece ser que los trámites están empezando y que el proyecto tiene visos de ser una realidad. Y bueno, pues más en otros programas ya os iremos contando más datos sobre este asunto y hablaremos largo y tendido. Y nada, el último punto que os voy a comentar es, ahora mismo todavía estarán en ello, yo he tenido que salir antes, pero bueno, se ha celebrado hoy otra villera sobre gente que se está aficionada tanto a la música como a la fotografía o como otras artes para dar una salida al grave problema que tiene Orereta en cuanto a locales, pues tanto para ensayar, conciertos, exponer, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hay varias reuniones que se están juntando entre 20 y 25 personas. Ahora mismo yo cuando les he dejado se estaba debatiendo un proyecto, un documento para llevar al Udaletxe Barkatu y hacer unas propuestas concretas de lo que la gente, las inquietudes que tiene y bueno, para resumir y a falta de que la gente corrija o haga alguna otra aportación o quite alguna aportación, básicamente es el documento dice, pues analiza un poco la situación histórica de lo que ha habido en Orereta. Hay mucho déficit de tanto de locales para ensayar como sitios para hacer conciertos, para hacer un concierto un poquito decente, te tienes que ir fuera de Orereta. Ahora tenemos a Mogambo, que es lo más así cercano que podemos tener, o si no ya te tienes que ir a Irún a poder realizar un concierto ya un poco serio, ¿no? Entonces, pues bueno, como os he comentado, hay varias iniciativas. El primer punto repasa la situación que hay y el segundo punto ya analiza un poco el espacio que se debería de dar para que haya unas mínimas condiciones y una oferta un poco digna, tanto musical como de arte escénica, ¿no? Bueno, sabemos que lo de Lecuona pues es un proyecto que va para adelante, pero tampoco hay una definición clara y no se sabe el tiempo que va a transcurrir hasta que esto se materialice. Entonces lo que la gente pide es que, bueno, que una vez que esto ya parece que va para adelante, pero que haya un proyecto un poco concreto y lo que los afectados, que en este caso son los músicos y fotógrafos y etcétera, hay gente que juega al ajedrez, pues quiere hacer su aportación y cómo ven ellos cómo debería de ser este espacio cultural, ¿no? Al margen de Lecuona, que puede ser, que ya sabemos que también que es padancha, pero que puede albergar otro tipo de artes, hay otra serie de locales en Orereta que se podrían usar, que hasta ahora no se han podido usar porque la gestión era privada y la verdad es que ha sido bastante cerrada el tema de la gestión. Entonces ahora, como es pública, que es el centro de Niesen, entonces se pretende que haya una cesión o que haya una solución en este espacio que puede cubrir las necesidades de este colectivo, ¿no? Entonces, pues bueno, se hace una serie de peticiones en el documento, que es como tendría que ser, como piensan ellos que tienen que ser las condiciones de estos espacios, acoger una sala para mínimo 200-300 personas con las medidas de seguridad que con ello conllevan, un escenario mínimo de 8x6 metros, que creen que es lo decente para poder tocar, que se pueda ofrecer música, que esté insonorizado, que no haya problemas con los vecinos, que los equipos de sonido y luz sean los adecuados, que haya un sitio para cargar y descargar, tener un backstage y camerinos para poder ducharse. En definitiva, pues bueno, pues que haya unas condiciones dignas para poder tocar y ofrecer a la gente en Orereta un sitio donde poder hacer conciertos, que hoy en día solo lo pueden ofrecer, se están ofreciendo en bares, pero en condiciones pues bastante deficientes, ¿no? E incluso hasta hace muy poco tiempo, se ha puesto también bastante problemas a los bares para hacer esta gestión o esta oferta cultural, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito lo que el colectivo este que se está juntando se están dando forma a una opción para que se pueda tener esta oferta. Y bueno, yo creo que de aquí, de esta villera ya o ya de la siguiente, ya saldrá un documento ya sólido para pedir una reunión con el Udaletxe y empezar a dar forma a este planteamiento de ofrecer tanto como música como fotografía o vídeos o ajedrez o etcétera, etcétera, y empezar a dar una solución al problema este y que haya una oferta cultural musical digna para un pueblo como de Orereta, que tiene 40.000 habitantes y que la verdad es que, siendo el tercer pueblo de Guipúzcoa, pues está en este aspecto cojea bastante, ¿no? Y bueno, ya os iremos también adelantando cómo va el tema. Ya os he comentado antes que cuando he tenido que salir yo de la villera todavía se estaba debatiendo este tema, y en próximas villeras pues ya llegarán, yo creo que a un anteproyecto serio, y os lo contaré aquí en el programa. Y bueno, pues nada, pues por ahora hasta aquí. Y nada, la semana que viene, pues a ver qué os cuento. Venga, quiero arte.